¿Sabes, Linus? Creo que me ocurre algo raro. Estamos en Navidad, pero no estoy contento. No me siento como debería sentirme. Supongo que lo que pasa es que no entiendo la Navidad. Me gusta mucho recibir regalos, enviar postales de Navidad, decorar el árbol y todo eso, pero nada de eso me hace feliz. Al final, siempre termino deprimido. Mira, Carlitos, eres la única persona del mundo que conozco que es capaz de convertir una época del año maravillosa como la Navidad en un problema. Puede que Lucy tenga razón, eres el Carlitos más Carlitos de todos los Carlitos que hay en el mundo. Una postal de Navidad. Casi sería mejor que estas fiestas no existieran. Ya sé que no le caigo bien a nadie. ¿Por qué tienen que haber unas fiestas que me lo recuerden cada año? Gracias por la postal de Navidad que me has mandado, Violet. Yo no te he mandado ninguna postal de Navidad, Carlitos. Tú no sabes lo que es el sarcasmo, ¿verdad? Chino, eres la única persona que conozco capaz de levantar una nube de polvo incluso cuando está nevado. Probate coger copos de nieve con la lengua. Es divertido. Le falta azúcar. Aún es demasiado pronto. Yo nunca como copos de nieve en diciembre. Siempre prefiero esperar hasta enero. Pues a mí me parece que ya está bien. Una chaqueta deportiva con ella. Ayuda psiquiátrica, 5 centavos. El doctor no está. Me parece que tienes a un cliente esperando. El doctor está de verdad. ¿En qué le puedo ayudar? Llevo unos días algo decaído. Un momento. Antes de empezar, le tengo que pedir el pago por adelantado. Son 5 centavos. ¡Ese sonido! ¡Adoro el ruido que hacen las monedas al caer en el bote! ¡El maravilloso sonido del dinero! ¡Contante y sonante! ¡Es un sonido estupendo! ¡Monedas, monedas! ¡El precioso sonido de las preciosas monedas! Bien, usted dirá, ¿cuál es su problema, señor? ¡Ay! Estoy deprimido. Debería estar contento, pero no lo estoy. Bueno, como dicen en la tele, el simple hecho de que te hayas dado cuenta de que necesitas ayuda profesional significa que estamos a tiempo de hacer algo. En mi opinión, lo primero es identificar tus miedos. Si averiguamos qué es lo que te asusta, podremos catalogarlo. ¿Tienes miedo a la responsabilidad? Si es así, es que tienes un problema de hipengiofobia. No creo que se trate de eso. ¿Y qué hay de los gatos? Si te asustan los gatos, significa que tienes ailurofobia. Bueno, puede ser, pero no estoy seguro. ¿Tienes miedo a las escaleras? En ese caso, lo que padeces es climacofobia. También podría ser que tuvieras talasofobia, que es el miedo al océano, o gefirofobia, que es el miedo a cruzar puentes, o podría tratarse de pantofobia. ¿Tú crees que padeces pantofobia? ¿Qué es la pantofobia? Es tenerle miedo a todo. ¡Ya basta! Verás, Lucy, de hecho, mi problema es la Navidad. No sé muy bien por qué, pero en lugar de estar contento, me siento triste y desganado. Necesitas implicarte en algo, formar parte de algún proyecto que tenga relación con la Navidad. ¿Te gustaría dirigir nuestra obra de teatro de Navidad? ¿Yo? ¿Quieres que yo sea el director de la obra que hacéis? ¡Claro, Carlitos! Necesitamos un director y tú necesitas implicarte en algo. Ya tenemos el pastor, los músicos, los animales, todo lo que necesitas. Tenemos incluso una reina de la Navidad. ¡Pero yo no sé cómo se dirige una obra de teatro! No te preocupes, yo estaré allí para echarte una mano. Nos encontraremos en el auditorio. Por cierto, entiendo que la Navidad te parezca superficial y te deprima. Créeme que te entiendo. A mí me ocurre todos los años. Nunca me regalan lo que realmente quiero. Siempre me tocan juguetes estúpidos o una bicicleta o ropa o cosas por el estilo. ¿Y qué te gustaría? Propiedades inmobiliarias. ¿Qué es esto? Encuentra el verdadero sentido de la Navidad. Gane dinero, dinero y más dinero. Espectacular, súper colosal. ¿Concurso navideño anual de decoración de casas de barrio? ¿Qué significa este concurso de decoración de casas? ¡Oh, no! ¡Hasta mi perro ha perdido el espíritu navideño! ¡Esto es el colmo! Te he estado buscando, hermanito. ¿Te importaría hacerme el favor de escribirle una carta a Papá Noel por mí? Lo siento, pero no tengo tiempo para eso. Tengo que ir al auditorio a dirigir una obra de teatro navideña. Solo tienes que escribir. Yo te dictaré lo que quiero decirle. Bueno, pues dispara. Querido Papá Noel, ¿cómo va todo últimamente? ¿Has pasado un buen verano? ¿Cómo está tu mujer? Este año me he portado súper bien, así que tengo una lista muy larga de cosas que te quiero pedir. Ay, mi madre... Por favor, anota el color y el tamaño de cada artículo y envía tantos como te sea posible. Si te parece demasiado complicado, puedo facilitarte la tarea. Me puedes enviar dinero, preferiblemente en monedas de 10 y 20. ¿Monedas de 10 y 20? ¡Ay! ¡Hasta mi hermana ha caído en la trampa! Todo lo que quiero está dentro de lo razonable. Es mi parte del pastel, eso es todo. Director llegará de un momento a otro y empezaremos con el ensayo. ¿Director? ¿Qué director? ¡Nuestro director, Carlitos! ¡Oh, no! ¡Estamos acabados! Esta será la peor obra de Navidad de toda la historia. ¡Aquí está! ¡Atención todo el mundo! ¡Un aplauso para el director! El mejor amigo del hombre. Bien, me alegro de veros a todos aquí. Como ya sabéis, vamos a representar una obra de Navidad. Y como no nos sobra tiempo, nos pondremos manos a la obra. Uno de los factores decisivos para conseguir una buena actuación es la obediencia rigurosa al director. Intentaré que mis indicaciones sean sencillas. Si señalo a la derecha, significa que hay que enfocar a la derecha del escenario. Si realizo un movimiento lateral a través del cuello, significa que hay que ir acabando la escena. Si muevo mi mano en círculo de esta manera, significa que hay que acelerar el ritmo. Si separo las manos de mi cuerpo, significa que hay que ralentizar el ritmo. Lo que cuenta de verdad es el espíritu de los actores, el interés que muestran hacia su director. ¿Tengo razón? Repito, ¿tengo razón o no? Thank you. Susie, coge el vestuario y los guiones y distribúyelos. ¡La chica de los guiones os repartirá vuestro papel! Tú serás la mujer del posadero. ¿Las mujeres de los posaderos tienen un rizo natural así de bonito? Cochino, tú serás el posadero. Aunque por mi aspecto puede que no lo parezca, haré lo posible porque mi posada esté siempre limpia. Shermy, tú serás un pastor. Todas las navidades me toca lo mismo. Siempre acabo siendo el pastor, no sé qué pasa. Snoopy, tú tendrás que encargarte de representar a todos los animales. ¿Puedes hacer de oveja? ¿Cómo te sale la vaca? ¿Y qué tal un pingüino? Sí, sí, el pingüino también te sale bien. ¡No, no, no! Escuchadme todos, chicos, atención. Tenéis que hacer lo que os digan. Necesitáis mucha disciplina. Tenéis que mostrarle un respeto al director de la obra de Navidad. ¡Y a ti te voy a dar una torta! ¡Ah! ¡Me ha besado un perro! ¡Tengo gérmenes de perro! ¡Traedme agua caliente! ¡Traedme desinfectante! ¡Y también algo de yodo! ¡Ay! ¡Calma en la sala! ¡Chica de los guiones, continúa repartiendo! Linus, quiero que te deshagas inmediatamente de esta estúpida manta. Y toma esto, debes memorizar estas frases. No puedo aprenderme todo esto de memoria, Lucy. Es ridículo. Pues vas a tener que hacerlo para decirlas correctamente cuando llegue tu turno. No puedo aprenderme tantas frases en tan poco tiempo porque tengo que someterme a una agonía tan gorda. Dame un buen motivo por el que tenga que memorizar todo este texto. Te daré hasta 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Me parecen muy buenos motivos. La Navidad no solo se ha convertido en algo comercial, también se está volviendo cada vez más peligrosa. Y deshazte de una vez de esa estúpida manta. ¿Qué pinta crees que vas a tener vestido de pastor y con esa estúpida manta en la mano? Siempre puedo interpretar a un pastor que no está dispuesto a separarse nunca de su manta. ¿Lo ves? No pegarías un puñetazo a un inocente pastor, ¿no? Muy bien, señor director. Los actores están listos. Ahora es su turno. ¡Perfecto! ¡Un poco de silencio! ¡Todo el mundo a sus puestos! Shredder, crea un poco de ambiente para la primera escena. Veamos, chicos, empecemos a ensayar la escena de la posada. Frida, tú... No puedo actuar en estas condiciones. Hay demasiado polvo y el polvo está arruinando mis preciosos rizos. No debes considerarlo polvo. Imagínate que se trata de la tierra de una gran civilización antigua. Podría ser, por ejemplo, tierra de la antigua Babilonia. Usa la imaginación, Frida. Incluso podría ser la tierra de Nebuchadnezzar. O de cualquier otra civilización. Si lo ves de este modo, te costará menos tratarme con un poco más de respeto. Estás cubierta de polvo de pies a cabeza. ¡Mírate al espejo! Me encuentro más guapo de lo que me pensaba que era. ¡Sally! ¡Ven aquí! ¿Para qué necesitas a Sally? Interpretará a tu mujer. Lo que me faltaba. Es lo más bonito que he visto jamás. Y tiene un sentido del humor insuperable. ¡Es hora de hacer una pausa para comer! ¿Pero qué pausa? ¡Ya basta! No tenemos tiempo para bobadas. ¡Debemos seguir adelante con la obra! Oh, tienes razón. ¿Qué pasa con mi papel? Dime. ¿Qué hay de la reina de la Navidad? ¿Vas a permitirte el lujo de desperdiciar toda esta belleza? Porque tú crees que soy bonita, ¿verdad que sí, Carlitos? No me has respondido a la primera. Has tenido que pensártelo, que yo lo he visto. Si de verdad creyeras que soy bonita, lo hubieras dicho sin dudar. Carlitos, yo sé reconocer un insulto y lo que tú has hecho es insultarme. ¡Oh, no! Muy bien, seguiremos desde donde lo habíamos dejado. ¡A vuestros sitios! ¡Acción! ¿No te parece una obra fantástica, Carlitos? ¡Se acabó! Escuchad, si queréis que saquemos esta obra adelante, necesito un poco de cooperación por vuestra parte. ¿Qué problema le ves, Carlitos? ¿No te parece una obra estupenda? ¡Está todo mal! Oye, Carlitos, afrontémoslo. Todos sabemos que la Navidad no es más que un gran tinglado comercial. ¿Sabías que todo está dirigido por un sindicato del Este? Pues nuestra obra no va a ser comercial, ni poco ni mucho. Aclárate, Carlitos, ¿qué es lo que quieres? Una atmósfera adecuada. Necesitamos un árbol de Navidad. ¡Es verdad! ¡Nos falta un árbol! Un gran árbol de plástico que brille mucho. Has dado en el clavo, Carlitos. Encárgate de conseguir el árbol. Ya me ocupo yo de estos. ¡Muy bien! Linus se viene conmigo. El resto podéis seguir ensayando. Tráenos el árbol de Navidad de plástico más grande que encuentres y de color rosa, si es posible. Eso, haz alguna cosa bien para variar, Carlitos. No lo tengo claro, Linus. No lo tengo nada claro. En fin, de momento concentrémonos en encontrar un buen árbol. Luego ya veremos. Propongo que vayamos donde están los reflectores, Carlitos. Estos árboles transmiten el espíritu navideño, desde luego. ¡Fantástico! ¿Árboles de Navidad de madera? Este arbolito está pidiendo a gritos que se lo lleven a casa. No sé, Carlitos, ¿te acuerdas de lo que ha dicho Lucy? A mí no me parece que este árbol represente el espíritu de hoy en día. Pues me da igual, lo decoraremos y quedará perfecto para nuestra obra. Además, creo que me necesita. Esta es la música que he seleccionado para la obra de Navidad. ¿Tiene que ver esta melodía con la Navidad? Es música de Navidad de Beethoven. ¿No acabo de ver la relación entre Beethoven y la Navidad? Siempre he oído decir que Beethoven era un genio, pero yo creo que no es para tanto. ¿Qué insinúas con que no es para tanto? A ver. Yo nunca he visto su foto en los cromos que regalan con los cereales. ¿Alguna vez has visto su foto en los cromos de los cereales? ¿Cómo puedes decir que alguien es un genio si ni tan solo aparece en las fotos que regalan con los cereales? Lo que hay que oír. Por cierto, ¿sabes tocar Navidad, Navidad? No, no, me refiero a Navidad, Navidad, el villancico de toda la vida. ¿Sabes a cuál me refiero? No, tampoco. No tienes ni idea. Navidad, Navidad. Sí, hombre. Papá Noel y jojojo y muérdago y regalos y chicas bonitas. Tenías razón, Linus. No tendría que haber cogido este arbolito. Todo lo que hago acaba siendo un desastre. Me temo que no tengo ni idea de lo que la Navidad representa. ¿Alguien me puede explicar de qué va la Navidad y lo que significa? Claro, Carlitos, yo misma puedo explicarte el sentido de la Navidad. Luces, por favor. He aquí unos pastores que descansaban en el campo, pastores que en plena noche vigilaban su rebaño. De repente, el ángel del Señor vino a ellos, y la gloria del Señor brilló a su alrededor, y ellos tuvieron gran temor. El ángel les dijo: «No tengáis miedo, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, las que serán para todos los pueblos, porque para vosotros nace hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor, y por esta señal lo reconoceréis. Encontraréis al bebé envuelto en pañales que yacerá plácidamente en un pesebre». Y de repente había con el ángel una multitud del ejército celestial y alababan a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra, buena voluntad para los hombres». Este es el sentido de la Navidad, Carlitos. Porque he aquí que os traigo buenas nuevas de gran gozo, las que serán para todos los pueblos, porque para vosotros nace hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor, y por esta señal lo reconoceréis. Linus tiene razón. No permitiré que la superficialidad arruine mis navidades. Voy a llevarme este arbolito a casa, lo decoraré y demostraré a todos que tiene cabida en nuestra obra. Superficial me hago en las navidades. ¡Lo he matado! ¡Ah! ¡Todo lo que toco lo fastidio! Este pobre arbolito nunca me ha parecido que fuera tan malo. De hecho, no creo que sea malo en absoluto. Todo lo que necesita es un poco de amor. Carlitos es un zoquete, pero al final consiguió encontrar un buen árbol. ¡Feliz Navidad, Carlitos!